Nosotros somos hombres temporales, pero somos hijos de la resurrección. Cristo ha resucitado y nosotros resucitaremos con Él. Todo esto vamos a contemplarlo y celebrarlo gozosamente durante 50 días, Pentecostés en griego. 50 días que, como nos dicen las normas universales sobre el calendario litúrgico, han de celebrarse como un solo día. Los 50 días que median entre el domingo de resurrección hasta el domingo de Pentecostés se han de celebrar con alegría y júbilo, como si se tratara de un solo y único día festivo, como un gran domingo. El tiempo pascual es el más alegre, el más alto, el más celestial de todos los tiempos del año litúrgico. La fiesta de la Ascensión se celebra dentro de este tiempo, no a los 40 días de la Pascua, como antiguamente, sino en el domingo séptimo. Y el cirio pascual va a seguir encendido también después de la Ascensión, hasta la tarde del domingo de Pentecostés. Por lo que se refiere a las lecturas de este tiempo pascual, en Pascua no se lee el Antiguo Testamento. Las escrituras antiguas eran promesa, eran figura, pero ahora estamos en la plenitud de los tiempos, en el tiempo de la donación del Espíritu Santo. Por eso digo, no se leen las antiguas escrituras. Como lectura primera, leeremos los Hechos de los Apóstoles. No es extraño que la Iglesia coloque la lectura de los Hechos de los Apóstoles en este tiempo pascual, en este tiempo en que la resurrección de Cristo difunde su vitalidad sobreabundante en la extensión de la Iglesia por obra del Espíritu Santo y de los apóstoles. La segunda lectura será tomada en este ciclo A de la primera carta del apóstol Pedro. Y los evangelios de estos domingos de Pascua no van a ser los de Mateo, el evangelista de este año, estarán tomados de Juan y de Lucas, con excepción del día de la Ascensión, en que sí leeremos a Mateo. Los primeros domingos nos hacen contemplar las apariciones del resucitado, primero, segundo y tercero. El evangelio del cuarto domingo nos lleva a contemplar al buen pastor, al Cristo que ha dado su vida por sus ovejas y que ahora las reúne, las alimenta, las guía, las protege. El quinto y sexto domingo escucharemos las palabras de Cristo en la última cena, donde da normas sobre la vida futura de la Iglesia. Y los dos últimos domingos, el séptimo y el octavo, serán los correspondientes a la Ascensión del Señor y a Pentecostés. El tiempo pascual es especialmente indicado para celebrar las primeras comuniones, también para llevar la comunión a los enfermos. Y hemos de recordar la norma, el precepto de la Iglesia, expresado en el canon 920, y que es muy tradicional, que dice así: todo fiel, después de la primera comunión, está obligado a comulgar por lo menos una vez al año. Este precepto debe cumplirse durante el tiempo pascual, a no ser que por causa justa se cumpla en otro tiempo del año. El libro de los Hechos de los Apóstoles va a ser principal a lo largo de la cincuentena pascual. Será la primera lectura de todos los domingos de Pascua hasta Pentecostés, incluido. Y será también la lectura de las ferias de las siete semanas del tiempo pascual. Los Hechos de los Apóstoles son en realidad la continuación del Evangelio de San Lucas. Podríamos decir que el Evangelio de San Lucas tiene dos partes. La primera, actos de Jesús, y la segunda, los actos de los apóstoles. El tema propio de los Hechos de los Apóstoles podríamos verlo expresado en aquellas palabras de Jesús: recibiréis el Espíritu Santo y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda la Judea y Samaria, hasta el confín de la tierra. Hechos 1:8. Efectivamente, en los Hechos de los Apóstoles describen la potencia formidable de Cristo ascendido a los cielos junto al Padre, que envía el Espíritu Santo. Y este, con la colaboración de los apóstoles, difunde el reino de Dios entre los hombres con una fuerza irresistible. San Lucas, el autor de los Hechos, era pagano de origen. Por eso se ve presta una especial atención a esa difusión del Evangelio entre los paganos, ese tránsito del Evangelio del mundo judío al mundo pagano. Nos cuenta con detenimiento, por ejemplo, el bautismo del centurión Cornelio. San Pedro no vuelve a figurar ya después del Concilio de Jerusalén. El libro de los Hechos, aunque hace mención de los 12 apóstoles, consagra su atención en los primeros capítulos a la predicación y a los hechos de San Pedro, los 12 primeros capítulos. Después ya Pedro no se menciona, y de los capítulos 13 a 28, podríamos decir las partes segunda y tercera del libro, se dedican casi exclusivamente al apostolado de San Pablo. Hay antiguas tradiciones que nos muestran a Lucas como médico y compañero de San Pablo. Se trata, lo vemos en el texto, de un autor culto que conoce bien los lugares, las costumbres, la vida pública de la época, tiene un lenguaje rico. El estilo de los actos presenta una gran uniformidad. Es una narración histórica sobre el desarrollo de la iglesia primitiva. En algunas ocasiones refiere lo que le han contado, pero en muchas se muestra como testigo presencial de los hechos. Probablemente el libro de los Hechos de los Apóstoles fue escrito antes del año 63, cuando se produce el proceso judicial de Pablo en Roma. El libro de los Hechos refleja unas relaciones amistosas entre los cristianos y la autoridad pagana. Por eso el libro probablemente fue escrito antes del año 63 y probablemente fue escrito en la ciudad de Roma. El libro de los Hechos presta mucha atención a la acción del Espíritu Santo, por eso a veces ha sido llamado el Evangelio del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que a través de la acción de Pedro, de Pablo, Esteban, Felipe, Bernabé, etc., va desplegando la presencia del reino de Dios entre los hombres. El contenido eclesiológico del libro de los Hechos es también muy notable, sobre todo en la parte primera, cuando describe la formación de la comunidad primitiva de Jerusalén, da los rasgos de una iglesia que persevera en escuchar la enseñanza de los apóstoles, en la comunión fraterna, en la oración, en la Eucaristía, una comunidad que tiene un solo corazón y un alma sola, y en la cual no hay pobres, porque todo lo ponen en común. Y los fieles perseveran en escuchar la enseñanza de los apóstoles. Ellos, por obra del Espíritu Santo, mantienen a los fieles congregados, siempre en la unidad de la Iglesia. Terminamos nuestra meditación. La música ha estado tomada de la Misa cum Júbilo de Maurice Durifle, autor francés del siglo XX. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén. Hemos escuchado la liturgia de la semana por el padre José María Iraburu. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.